Hola, muy buenas tardes. Bienvenidas una semana más a Díscola, emitiendo en directo por el 104.9 de la FM, aquí en los Juegos Marítimos, y por radiomalva.org. Y también estamos en la parrilla de Radio Almaina de Granada, Radio Topo de Zaragoza, Radio Asis de Salamanca y Radio Candil de Leganés. Cumplimos una cuenta pendiente que tenemos desde hace años, que se me da que somos lentos, ¿eh? A veces demasiado lentos. Somos bastante lentos. Pero bueno, más vale tarde que nunca. Buenas tardes, Province, porque hace cuántas ferias, por lo menos 3 o 4 ferias alternativas, que cuando hacíamos cafetas en la feria, que le entrevistamos ahí unos minutejos y dijimos, ya tenemos que traerle ahí al programa, y hasta hoy han pasado los años, pero aquí está. Muy buenas tardes. ¿Qué? Buenas tardes. ¿Qué en Province? ¿Cómo? A ver, en español, ¿qué en Province? En francés, ¿qué en Provence? En inglés, ¿qué en Province? Entonces, yo me voy adaptando según el terreno. Ya. Y bueno, pues allí tenías un puesto de una librería que hay o había en Valencia, ¿no? Que era United Minds. Correcto, sí. Bueno, United Minds ha sido un como un proyecto pionero dentro de lo que es la bibliografía africana o afrocentrada. Y bueno, pues había que salir a todos los ruedos posibles y la Fira Alternativa, que es donde topamos, era un punto que pues que le daba valor al proyecto. Y funcionaba. Pero bueno, vamos a rebobinar un poquillo más atrás, porque no solo llevabas la librería, tú pintas, escribes, ¿no? ¿Cómo es? Tú, bueno, primero, ¿de dónde eres? ¿De dónde vienes? De aquí, de Valencia, de padre haitiano y de madre valenciana. Y bueno, un poco, yo creo que mi cometido es la expresión. Comencé con la música. La música fue mi primer paraguas, el hip hop. Escribía raps y escribo raps a día de hoy, o intento volver al ruedo. Y bueno, de una cosa me llevó a la otra, y yo creo que una cosa me ha llevado igual a los libros, a buscar sobre todo inspiración. Y una vez que estaba sumergido en los libros, de repente volví a una de mis pasiones de cuando era un chaval, que era dibujar sobre todo cómic. Y ahí empecé a dibujar unas figuras que se convirtieron en mi firma, realmente. Así como reconocibles, ¿no? Esas figuras eran... Sí, yo creo que sí. Son dibujos a un solo trazo, inspirado en las caras africanas, y es un juego de palabras, ¿no? Como MC que soy, al final me vino un juego de palabras, que es máscaras africanas. Máscaras africanas. Y se inspiran en las máscaras africanas. Y que, como descubre un chaval, te criaste aquí en Valencia, sí. ¿Cómo descubre un chaval la cultura africana? La descubre... ¿Cómo llegas a ella? Quizá porque te lo repetimos todos los días, los que te rodeamos, ¿o no? Por una parte sí. Y por otra, he de decir que nacer en una casa con un padre haitiano, o en cualquier familia haitiana, nazcas donde nazcas, tú eres haitiano. Es lo que te hacen, es lo que te hacen sentir tus padres, en este caso mi padre. Entonces, pues ahí siempre ha habido un orgullo y bueno, una vez que llegué a la madurez, era como, ¿cómo puedo compartir todo esto que conozco o todos estos libros? ¿Cómo puedo encontrarlos? Y bueno, ¿y cómo puedo sobre todo imbuir mi arte con todas estas cosas que me están volando la cabeza? Libros, personajes históricos. Entonces vi que había muy poco y como soy muy curioso, pues una vez que ya había recopilado un poquito, digo, ostras, ¿qué? Yo necesito compartir esto con el que esté más cerca mío. Antes de hablar de la librería, me gustaría, que Haití es un tema que me interesa a mí personalmente mucho. ¿Has estado en Haití? No, desgraciadamente no he estado en Haití. El haitiano que conozco es newyorkino y el newyorkino que conozco es haitiano. Es decir, mi familia migró de Haití a Nueva York, como muchísimos haitianos, en los 70, y en los 70 mi padre salió de Haití, pero para venirse aquí a España a estudiar. Ya. Haití es un caso muy, muy particular de país. Es un país donde se concentra, o sea, fue la única revolución negra que triunfó, en un momento además particularmente interesante, en la plena Revolución Francesa, ¿no? Ahí lo recordábamos el otro día con Alicia, que estuvo aquí, que es dominicana, que también la conoces. Sí. Y pasa un ejemplo que es que como triunfa la... Bueno, yo lo cuento siempre, la gente no me cree, sí, porque conoce la historia, ¿no? Que es un poco... Triunfa la revolución de los esclavos, la revolución negra. Haití comparte isla con la República Dominicana, para que no lo sepan, una isla que está al lado de Cuba, en plena Revolución Francesa, con el Liberté, Fraternité, Égalité, y los franceses tan pronto sube Napoleón al gobierno... Les lleva la guillotina y se produce un caso que es tremendo, ¿no? Que es un poco el origen del estado de Haití actualmente, que es el país más pobre de América, que es los franceses se van de allí y le meten un embargo y una multa internacional al gobierno haitiano, sí, por el gasto que habían hecho colonizando el país, sí, que sí, se sí. se dice pronto, ¿no? Totalmente, está en la historia, o sea, años y años pagando. Tengo entendido que en 2010 acabó esta deuda. Sí, sí, acabó la deuda, pero bueno, es un para que la gente lo entienda, es un poco lo que está haciendo Cuba con Estados Unidos con Cuba, ¿no? Sí, sí, es un castigo, para mí es un castigo similar que ha recibido pues tanto Cuba como Haití y otros muchos países, pero en este caso tenían que desmontarlo, ¿no? Porque de repente a Haití se le conoce como el país más pobre de América, pero a la vez era la perla de las Antillas. La perla de las Antillas, sí, sí. Era lo que más dinero le daba a la corona española. Entonces es muy paradójico toda la historia. La relación que tiene con República Dominicana es una paradoja también, sí, sí. Es una paradoja de nuestros tiempos que no llego a comprender. Bueno, da la impresión de que, bueno, por desobedientes o por no aceptar la autoridad suprema vais a ser castigados y no vais a levantar cabeza, ¿no? Porque total. Y cuando no es una cosa, es otra. Parece que se han empeñado en que no levante cabeza Haití, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, es un caso como el de Cuba similar, porque es predicar con el ejemplo. O sea, los vamos a putear para que a nadie se le ocurra seguir el camino. Que... Total, y los demás países se quedaron escarmentados. Después de eso, las pocas revueltas que siguieron no llegaron a más, ¿no? Hubieron revueltas y ya las habían antes y después, pero este caso fue el más bruto, ¿no? ¿En qué mundo viviríamos si la revolución de Haití se hubiera extendido y hubiera contagiado Jamaica, Estados Unidos, Brasil, etc.? Sí, en un contexto además de, repito, de revolución de libertad, igualdad y fraternidad. Un poco es el hay un ejemplo, por ejemplo, el caso de Cuba, luego volveremos con tu tema, ¿por qué Cuba se independiza tan tarde, ¿no? Cuba ya cuando se independiza tenía cuatro veces el PIB de la península. O sea, era cuatro veces más rico que España, digamos, que la metrópoli que se dice. ¿Por qué se independiza tan tarde? Porque no se puede independizar y seguir teniendo esclavos. Claro. Es un poco la historia, ¿no? Que se quedaron hasta tardísimo, ¿no? Una cosa tremenda. Totalmente. Toda esa esclavitud se parece un poco, pero el extractivismo y hoy podemos hablar un poco más también del extractivismo cultural. Por un lado os traigo lo que me interesa, os divertimos aquí en Occidente, y por otro lado esa cultura la intento pisotear para que no exista y no pueda luchar, no tenga fuerza, ¿no? Es un poco esa lucha, ¿no? Totalmente, a día de hoy, vamos, es como vuestra cultura, pero sin vosotros, ¿no? Y pues bueno, al final pues vemos eso, que se hacen productos para el consumo masivo y educlorados, por así decirlo. Y en el caso americano, Ken, es tremendo, porque los grandes países donde la esclavitud tiene un impacto, donde hay mucha población negra, es Brasil, que es el gran país negro, de Cuba y Estados Unidos, ¿no? Que son las tres grandes filones musicales, es decir, el rock and roll, el blues, el jazz, todo viene de ahí, todo viene de África. Sí, sí, sí. Es vía América, ¿no? En este caso. Bueno, pero vamos a hablar de bibliografía. Sí, todo eso que ofrecías, todo ese arte, yo creo que da la impresión de que también se estaba esperando, ¿no? O sea, ¿cómo es recibido? ¿Cómo lo ves tú? ¿Tus pinturas o tus rimas o a la gente que te miraban raro o le decía o le molaba? Yo me he considerado siempre underground y he intentado... Bueno, no es que haya intentado, no me he fijado en la gente con la que no conectaba, ¿no? Como mi atención siempre ha ido al que llamaba la atención. Entonces es como dos músicos de jazz, ¿no? Ves cuando uno se mira al otro y se están mirando a los ojos y ves cómo suben el ritmo, la intensidad y las armonías que van creando. Pues en todo lo que yo creo es así, y solo me basta con ver a alguien que tiene un poquito de talento, que podemos conectar de algún modo y ya estoy inspirado, ¿no? Me voy y empiezo a dibujar algo. Yo creo que ha sido bien recibido, lo digo así medio raro, porque sí que he visto que sobre todo fuera, o gente que ha venido de fuera, que de repente ha pasado por el local y ha visto que tenía algo del arte y, oye, esto me llama la atención, y digo, ostras, le enseño la parte de dentro, que es donde suelo tener mis pinturas, y se quedan como, ostras, ¿esto? ¿Y dónde expones? ¿Y dónde tal? Y digo, pues la verdad es que no hago mucho, no muevo mucho, en todo caso por las redes, un poco, pero yo qué sé, igual de boca en boca, y bueno, pues algunas obras que me van quedando por ahí, pero no es lo que muevo principalmente. Lo que muevo principalmente creo que es la bibliografía y los libros. Doctor Macandal, ese sería tu nombre artístico, ¿no? Correcto, sí, sí. Si te quieren buscar, que busquen por ahí, ya lo encontrarán, ¿no? Ya me encontrarán, sí, exacto. Dibujos a un solo trazo, el Doctor Macandal. Macandal era uno de los cimarrones, uno de los esclavizados que empezó la revolución de Haití, ¿no? O eso dicen, y se convirtió un poco en mito. Y entonces quería hacer un poco ese homenaje a convertirlo en un doctor, y como los doctorados los suelen dar las instituciones, pues yo me di uno a mí mismo para ser más chulo, creo. ¿Y cómo está el mundo de la bibliografía? Bueno, imagino que hay mucho vacío, la bibliografía sobre África en lengua española. Hay vacíos, aunque en estos últimos años se ha visto un poco de crecimiento. A la vez hay muchos libros que una vez se agotan. Yeah. Y me da la impresión de que soy esa persona que vende ese último libro, porque no me fijo en novedades, Y trabajo sobre todo con una bibliografía. Entonces, siempre vendo los mismos libros, a no ser que salgan un par de novedades que encajen con la bibliografía. Entonces, ha habido muchas veces que he contactado con un autor o alguna editorial y les comento, oye, no, ya no vais a editar este libro. Ah, pues no sabía que ya no quedaban, ¿no? O otros que dicen que, bueno, pues que hasta ahí ha llegado, ¿no? Entonces, van saliendo cosas, pero también van faltando algunas. ¿Hay editoriales especializadas en España? Hay unas cuantas. Está One Africa, que es una editorial un poco paralelo a lo que ha sido United Minds, que se especializó. Está Potopoto en Murcia, más enfocado a literatura infantil. Luego está Sial, que tampoco es una de las editoriales que esté más conectada con el público que yo tengo, pero son los que tienen una línea en la que están editando a todos los guineanos, a la gran mayoría, yo diría el 80-90%. Está Casa África, pero es más institucional, pero claro, tienen derechos a libros potentes. Y luego hay un montón de otras editoriales underground que sí que tienen una línea y que están tocando bastantes libros potentes que a mí me interesan. Capitán Swing, por ejemplo. Sí, la gran literatura en lengua española es la guineana, ¿no? Sí. Hay una cantidad de autores y autoras increíble para un país tan pequeñito. Sí, está el ejemplo de Portugal, por ejemplo, pero claro, Angola y los grandes escritores modernos en lengua portuguesa son Angola y Mozambique, ¿no? Son la gente que ha revolucionado un poco por temática, con Aqualusa y gente así. Desconocía el estado, aunque Paco Inclán, con Bostezo, creo que lo conoces, sí. A Paco estuvo en la Feria del Libro de Malabo, sí. Que creo que eran tres estancias, ¿no? No es precisamente un sitio donde la librería y tal. Pero bueno, cuéntanos un poco cómo nace United Minds y qué público va por ahí. Bueno, nace realmente la palabra nacer, no sé si es la correcta, porque pienso que era una evolución natural a algo que yo buscaba como loco. Y bueno, en uno de mis viajes a visitar a mi familia a Nueva York, pues cojo uno de los libros que tenía mi tío, que era Introducción a las Civilizaciones Africanas, y abro el libro y veía unas imágenes, esculturas, textos y información que digo, ostras, espera, yo necesito buscar esto en español también y compartirlo con la gente. Y a partir de ahí empiezo a comprar algunos libros, me voy a Harlem, en la 125, que es como el epicentro negro, ¿no? de la historia afroamericana. Y allí en la calle mismo habían decenas de puestos de libros, de gente en la calle, ambulante, con historia de Tombuctú, que era uno de los centros intelectuales más tochos, más grandes de África. Y un montón de libros, sobre todo de historia, de personajes, biografías. ¿Pero en inglés o en inglés? En inglés, en inglés. Y me llevé como cuatro libros de ahí, que fueron los que cuando volvía a España, en ese momento estaba viviendo en Barcelona, pues me fui a todos los mercadillos, todas las ferias a encontrar todo lo que podía. Y luego también compartía esta inquietud con Jeffrey Abbe, que era un devorador de libros también, sobre todo de Guinea Ecuatorial, y Lucía Embomío, la periodista. Como este tridente Madrid-Valencia-Barcelona, pues era como, pues aquí hay una librería, ¿qué tal? O aquí hay este PDF. Y es un poco lo que a mí me empuja a buscar y a buscar y a buscar. Y bueno, así adelantando en el tiempo, pues ya conozco a Débora, quien fue mi expareja y mi socia, Y bueno, ahí pues se crea United Minds y por una parte hay una parte asociativa. Un nombre buenísimo, si me permites. United Minds. Sí, United Minds, sí, mira, de hecho podía haber sido una de las canciones que podíamos haber puesto aquí, porque hay un grupo que se llama Arrested Development. Ajá. Que era un grupo así como alternativo de hip hop que vivían en una comuna de artistas en Estados Unidos y en esa época sí que estaba haciendo bastante música y era como ya tengo los libros, ya tengo el local, no tengo el nombre del sitio porque no quiero que sea, quiero que sea un término universal, porque en ese momento también estaba como muy enamorado de la palabra y quería buscar algo como muy global. Y en una de estas empezó a sonar otra vez este tema en mi cabeza y digo, ya está, United Minds, porque aparte hacen como un llamamiento en la canción como United Minds, na, na, na, na, na, de aquí para allá y lo veía como muy combativo. Ready. Yo. World party is officially on, brothers and sisters, get your tape decks ready. Yo. World party is officially on, brothers and sisters, get your tape decks ready. There is only one path and one path only. It is the path of relentless struggle. And the hustlers, all you brothers and sisters that are hustlers, selling crack cocaine to your followers, to me you're a sellout, and Uncle Tom in the Tom Tom Club dropping bombs, causing confusion, shooting and killing, drugs and guns supplied by the villain, you're playing the role, putting fear in populations, making us allow the system to protect us, allowing the chicken snake to protect the chickens, police brutality, claiming much victims, the powers that be may come with their solutions, but trust me, their trees bear no fruits, no, I guess that's why I get spiritual, spirituality supports reality, no not Baptist, no not Catholic, no not passive, very active, United Minds of the Americas, minds of Africa, and the Caribbean, and the Europeans, and the Asians, and Australians, it's not just race, we're all in this together, I say, United Minds of the Americas, minds of Africa, and the Caribbean, and the Europeans, and the Asians, and Australians, it's not just race, we're all in this together, I swear, let's play a game of Jeopardy, what's the question? I try to eat healthy to avoid the cancer. 1 ounce of prevention beats 100 pounds of cure. Pure ways of living is not hippie-ish. It's not white, not black. It's just conscious. Conscious of your health. Conscious of yourself. Instead of being so damn conscious of your wealth. Or lack of so. Do you know about the Panthers, the Move Organization, Kwame Nkrumah, the Zulu Nation, or just Nikes and Pumas and your fascination with the so-called B-boy fascination? If you can, please recycle. Even the people in the hood, please recycle. I know it wasn't our fault that they went psycho. They meaning industry and sex who flex for profit. Traditional societies and islanders. Please retain your culture and don't give up. Don't you understand? We must understand this. If we want to live in bliss, word up it goes. United Minds of the Americas, minds of Africa and the Caribbean and the Y este era United Minds de Arrested Development. Y aquí continuamos con Ken Province. Y nos contamos, empezamos a contar un poco de United Mind. Nos decían que, bueno, nos decías que era también social, ¿no? Si quieres vamos después a la parte literaria, pero no solo era una librería o es una librería, es un centro de donde encontrarse quizás, ¿no? Sí, era un sitio donde la gente se ha conocido, donde la gente ha podido compartir, algunas de las personas por primera vez. Hay gente donde se han podido autoafirmar. Hay gente que ha podido descubrir. Yo creo que ha sido un espacio significativo. Y luego, aparte, pues las pequeñas acciones que se podían hacer allí dentro, ¿no? Como presentaciones o algunas actividades. Pero creo que la bibliografía es junta, es como dicen en Haití, l'union fait la force, ¿no? La unidad hace la fuerza. Y yo sabía que si juntaba tal bibliografía podía hacer frente a la academia, a las universidades, a un montón de centros que son de cultura pero que no tienen nada de esto. Pero a la vez que cogen estas pequeñas pinceladas para decir, ah, mira, he hecho esto, pero no lo conectan con su origen o con su esencia o con otras referencias que esta misma propia obra te dice, ¿no? O te recomienda. Que es por pura ignorancia, Ken. Es que hasta que tú montas, sí, United Minds, sí, yo te digo que soy bibliotecario, no es que no quiera, es que ni sé ni se me ocurre. Hay un vacío, o había un vacío ahí, ¿no? Un, sí, vacío. Entonces lo que señaláis con acciones de este tipo en United Minds, con un centro que dice centro de punto, sí, de encuentro, un vacío en el que el mundo es más grande que nuestra pequeña parcela, ¿no? Aunque seamos la universidad de o la, sí, academia de. Totalmente. De hecho, me gusta que hayas dicho esto porque sí que había una cosa que yo a veces discutía con mi socia, porque a veces se presentaba, es que no hay, es que no tal, o en general, ¿no? Se reclama un poco a la otra persona como, ah, tú no tienes estos libros en la librería, es que no, ¿sabes? Entonces mi narrativa era totalmente lo opuesto. Mi narrativa era, mira todo lo que hay. Y si vienes aquí va a haber más y más, porque estoy todo el día buscando. Entonces sé que esa parte es invita mucho más que a decirle al otro, es que no has hecho tus deberes. Y tienes toda la razón, ¿no? Que muchas de estas personas en bibliotecas, por ejemplo, no conocían esta bibliografía, con lo cual tampoco la podían presentar. Lo que no conoces no lo necesitas. Totalmente. Y a principio de año con Iscot hicimos una serie de encuentros con técnicos de biblioteca y yo hacía una presentación que era una introducción a la bibliografía, ¿no? Y un poco qué formas de introducir estos libros sin crear tampoco un nicho, ¿no? Que sea lo negro o lo africano, sino que presentaba todas las posibilidades que hay dentro de esta bibliografía en la que yo me especializo para que puedan incluir libros de autores negros o africanos en ciencia ficción, o en libros técnicos, o en novela, o en fantasía, o tal, tal, tal, tal. Y bueno, yo creo que el enfoque, sobre todo, ha sido lo que ha abierto muchas de las puertas. Y bueno, vamos a ver si para esta segunda temporada esta idea y este trabajo con las bibliotecas se pudiera llevar a cabo, más que hacerlo con 5 bibliotecas, ¿no? Yo creo que hay que hacerlas en todas las bibliotecas del Estado español y que, yo que sé, una vez al mes se ponga, mira, estos 5 libros o 3 libros, porque siempre tienen un apartado de libros destacados, ¿no? De libros que... Bueno, o saber, simplemente te lo digo como, sí, como afectado, sí, sí, sí. Simplemente con saber, acaba de publicarse África no es un país, con que tú me digas, sí, que ese libro es importante, que a veces, sí, consiste en eso. Exacto. Entiéndeme. Oye, ha salido este libro que lo ha publicado, que ahora luego hablaremos del libro, por cierto, que lo ha publicado Capitán Swing, porque me lo he leído. Sí, sí. Y si no lo comento contigo, a ver con quién lo voy a comentar. Claro, claro. Y ha salido este libro y es importante. Sí. Cómprenlo, que le va a interesar a la... Sí. A la gente. ¿Qué público teníais en la primera etapa? O sea, la tipología de la gente que acudía allí. Venía de todo tipo de gente. Más gente, o sea, diría mucha gente afrodescendiente o africana también. Pero el perfil yo lo describiría como el curioso cultural. Yo a mi público lo llamo el curioso cultural. Luego sí que es verdad que, por ejemplo, en ferias o cosas así, topas con todo tipo de gente y es lo que más me gusta a mí. Pero en ferias que ha creado ahora espacios como Conciencia Afro en Madrid o en Barcelona, que había un festival que se llamaba Black Barcelona, ahora se llama Blackcelona, el puesto de libros está en contexto de tal manera que ves a la gente mirando una y otra vez sobre la bibliografía que llevo, o el playlist literario, o el sound system literario, que me gusta decir cuando llevo. Entonces es como está en contexto total y la gente quería estos libros y aprovecha esa oportunidad para llevarse libros y tener en casa, aunque los vaya a leer a lo largo del año, ¿no? Y luego también hay mucha gente de la universidad, incluso muchos autores que han podido venir y decir, oye, mi libro no lo tienes aquí, ¿no? Y yo creo que eso es muy bonito porque era un poco lo que quería, ¿no? Que la gente se conociera, que estos autores que a veces hacen un estudio y se sienten solitarios dentro de todo el grupo de compañeros, que sepan que hay un público que está interesado, y las editoriales también, aunque las editoriales no sé si son muy conscientes de eso. Sí, ¿tenéis relación con la inmigración africana o no? Sí, hay de todos, hay mucha gente que no puede estar ahora preocupándose por un libro, ¿no? Pero hay gente que sí que viene y le dice, pero ¿esto cómo puede ser? Esto no me imaginaba que de todo lo que estoy viviendo aquí en España, de repente me encuentre esto, aquí en Valencia, ¿no? Es un cambio de chip, ¿no? Es un cambio de chip, sí. Cuando entras, se nota. De hecho, da la impresión de que hay una demanda, de que funciona, ¿no? De que no debe ser fácil todo esto que estás contando, conseguir esos libros, tratar con las editoriales, que solo tienen unos poquitos libros de aquí, unos poquitos libros, toda esa búsqueda y mantener un stock es muy difícil. Yo creo que es una tarea titánica. Entonces, sobrevivir, yo creo que lo considero un éxito. La palabra es sobrevivir, porque no se puede escribir de otra manera. También siento que en el momento en el que yo pare va a venir uno de los grandes con dinero y va a coger ya todo lo que está hecho y lo van a llevar ellos. De hecho, ¿eso es bueno o malo? Pregunta complicada. Y ya se está haciendo. Se está haciendo. Lo estoy viendo. Digamos que, imagínate, hace 15 años, cuando yo encuentro alguno de estos libros por parte de alguna editorial o proyecto, medio, alguna librería interesante. Ahora casi todas o muchas tienen una pequeña sección o tienen muchos libros de estos autores, ¿no? Entonces, como que sí, se ha hecho el trabajo de estos libros son importantes, ¿cómo es que? Porque el hecho de que estuviera la librería ponía en evidencia muchas otras librerías y muchos otros proyectos. Con lo cual, sobre todo si hacíais bien vuestro trabajo. Exacto. Entonces se han tenido que poner las pilas. Entonces es bueno y malo. A ver, yo creo que como todo, es la lección que he tenido que aprender. Y bueno, a mí me gusta también cambiar y evolucionar. Y cuando ya se está haciendo ese trabajo, pues igual me viene la inspiración y puedo buscar otro ángulo donde tocar la cultura. Y bueno, si lo has apuntado así por encima, el apoyo institucional. Es tan poco institucional que no le sale. Ni la palabra le sale, institucional. Alguna biblioteca quizá o algo así, pero ni la academia, ni desde ningún ámbito. Como organizaciones, no. De hecho, nunca creé el proyecto con esperanza de que me ayudara nadie. Los únicos que me podían ayudar era mi familia, y lo he hecho también con y la gente más cercana, pero lo he hecho con los medios que tenía. El local era una droguería de mis abuelos. Mis abuelos vivían en ese mismo local. Era de la familia. Sí, local. Por parte de mi madre. Mis abuelos. Estabais por la zona de allá, por detrás de por la Pechina, ¿no? Exacto, en la Pechina, en la calle Democracia, antes Castantoveñas, al lado de entre la cárcel antigua, que ahora es las consellerías, cárcel de funcionarios, exacto, y la cárcel de mujeres. Entonces mis abuelos de Campillos de Paravientos, de la Serranía de Cuenca, cuando vinieron aquí a Valencia, pues estaban ahí, ¿no? Una paquetería, droguería, y bueno, esto estaba mal alquilado y ha sido, pues aquí lo hago. No es un sitio donde pasa mucha gente, no es un sitio donde tal. Entonces, ayuda institucional no he tenido, pero dentro de las instituciones siempre hay gente que son los que hacen lo que pueden, incluso yendo en contra de lo que la organización les dice, para echar una mano como puede. Entonces, no quiero decir que ha sido la ayuda institucional, ha sido más las personas que han hecho lo que han podido desde su posición. Planteas también un tipo de actividad en esta nueva etapa, que me has dicho que vais a usar el mismo nombre o tenéis no, variaciones. Ha sido una mutación, una evolución y bueno, también un cambio de caminos que hemos hecho. Pues Débora ha tomado también otro camino que está también más enfocado como a la crianza, también a los cuentacuentos. Y bueno, y por mi parte, que llevaba la bibliografía, ha sido como, ¿qué hago, no? Porque es muy difícil mantener una librería con el poco margen y el poco apoyo que pueden dar a muchas editoriales. Sí, para que la gente lo sepa, un librero se lleva entre el 20 y el 30%, correcto, del precio de venta del libro. Claro, entonces... Y le pagas entero antes de saber si lo vas a vender, ¿no? Sí, en muchos casos sí. Y en otros es como, mira, solo me interesan 3 libros de toda tu colección, me lo podrías dejar. Es que, aparte, yo hago promoción, yo los llevo por allí y por allá, y las editoriales no ponen ni un euro en marketing o en publicidad, sí, sí, o en cosas. Entonces la publicidad la estoy haciendo yo cuando me convierto en el librero rapero y digo, este libro tal. Porque muchas veces me dicen, ¿y tú qué vendes? Y digo, yo vendo lo que yo anuncio realmente. Y que es un apostolado. De sí, entonces el proyecto de bibliografía lo he girado en torno a lo que es mi mundo creativo y mi mundo artístico. Y cuando hablo de mi mundo creativo y artístico, me refiero a toda la gente que me rodea, que son artistas y creativos, que quiero dar también un pequeño espacio donde nos reunamos y creemos en torno a estos libros. Entonces, he convertido el proyecto en un laboratorio y el nombre es The Lab Oratory, el laboratorio de la oratoria. Y a partir de ahí, pues veremos qué experimentos salen. Y como a mí me gusta ser un poco conceptual, igual que utilizo mucho la música como paralelismo para describir la librería, pues ahora va a ser un laboratorio. ¿Pero habrá un local físico? Habrá un local físico y va a ser el mismo que ha sido United Minds. Y bueno, se cambiarán algunas cosas. Pues he puesto algo de mi propio equipo musical y demás. He hecho algunas instalaciones de luces, ¿no?, para que la gente también pueda hacer también sus presentaciones o lo que sea que el laboratorio de experimentación nos pida. Y bueno, en unas semanas intentaré anunciarlo bien, pero bueno, ya, el cambio ya ha empezado, ya cambia el nombre, ya es de laboratorio o el laboratorio, que queda como en inglés, pero también en valenciano. Valencia, sí. Entonces también digo, me hacía un poco de gracia el poder jugar con este juego de palabras y estirarlo lo máximo que pueda. Así que nada, ya ha empezado el cambio y vamos, hasta que se asiente, yo creo que van a pasar un par de meses, pero ya ha arrancado. Por allí se ha instalado cerca de tu local, se ha instalado el de Berlín Libros, ha hecho su local, que le llamo, no recuerdo ahora el nombre, lo acaba de abrir. El pueblo. La semana pasada, lo acaba de abrir, simplemente un local, es como oficina, un poco tu idea, es como oficina y tiene los libros que va sacando. Vale. Berlín Libros, que aparte tiene una colección, lo hablaremos luego, porque queremos que pase por aquí también, por este programa. De hecho, ya está en marcha, ¿no? Si quieren conseguir libros, sí, es el sitio donde buscar. buscarlo, ¿no? Es el sitio donde buscarlo, totalmente. Y bueno, empezaré abriendo por las mañanas, luego lo ampliaré un poco más el horario, pero dentro de poco pues haré eso, un llamamiento y que se entere un poco la gente o el público que vuelve a estar abierta la librería. Ponemos un temilla. Vamos. Rob. Vamos a darle. Vamos para allá. Sometimes I did it slow. Make it fast. Make it fast. Make it fast. Make it fast. Dolly. Make it slow. Este era Rob. ¿Quién es Rob? Rob es un músico de lo que es el afrobeat original, pero a mí me suena más fancorro, más funky. Y no sé cómo llegué a él, a través de algún productor que lo había sampleado, y empecé a investigar y bueno, llegué a este, que es un poco rareza. Y todos, bueno, la mayoría de la gente conoce a Fela Kuti, pero este tío hay que buscarlo y rebuscarlo. La foto de la portada es tremenda, ¿no? Sale con un gorro tipo vikingo, con unos adornos africanos y con unos cuernos, ¿no? Que está muy, muy, muy bien. El Ghana, ¿cómo le llaman? El Ghana, bueno, todas. El Highlight. El Highlight, sí. Hubo en el, no sé si los viste, imagino que sí, en el último MUP, en el festival este que hay en el Cabañal, que montan la gente de la Batisfera, sí. Vinieron African Highlight, que es un High Life, que es un... No me coincidía con otra cosa. Un combo estuvo muy bien, porque venían cuatro y cada vez entraba más gente con instrumentos, acabaron 12. Y fue una fiesta africana, sí. Como yo pocas veces he visto, disfrutando y pasándolo bien ellos y nosotros. Bueno. Yo mantengo la teoría que si los músicos lo pasan bien, solemos pasarlo bien. Sí, 100%, solemos pasarlo 100%. Bien el resto. Sí, es verdad. Hay muchos músicos africanos en Valencia. Sí. Bueno, y muchos, una comunidad muy fuerte en general, ¿no? Sí, también como de artistas, ¿no? Sí, sí, que se ve. Y de músicos también. Yo que soy técnico de sonido, mola porque se monta la fiesta, pero van llegando, prepara micros, prepara cables, que suele ser una celebración en el que se apuntan tres, pero vienen 10, y eso mola, la verdad. Sí, sí, sí, da gusto. Y bueno, quizá también esa comunidad, no solo artística, sino de mucha gente en Valencia, porque quizás hablábamos ahora micro cerrado de que es un poco diferente, ¿no? O ves diferente Madrid, Barcelona, Valencia, pero como tú bien decías, en una librería como un Item Mind no la hay. Bueno, no la hay en todo el estado probablemente, ¿no? No. Bueno, ahora hay una en Canarias que se llama Mulema. Y bueno, sale también un poco a raíz de esto. Y yo creo que también en pequeños espacios donde la gente va también empiezan a reunir una pequeña colección. Y yo creo que es un poco esa la idea, ¿no? Como que empiece a haber esta presencia en todos sitios. Dinos cosas, Ken. Dinos libros, dónde los podemos conseguir, cosas prácticas. Pues mira, de cosas prácticas, aquí tenemos uno en la mesa, que es el libro del Poder Negro, que es una enciclopedia. Una auténtica enciclopedia. Bueno, el otro día decía una chica en una feria que era más un diccionario, ¿no? Porque, porque una enciclopedia es mucho más extensa y es un libro gordo, pero para todo el contenido que hay. Es más una enciclopedia, ¿no? Que no se deja nada, va de la A a la Z y a partir de ahí tú buscas lo que te interesa. Y además, bueno, sigue un poco la línea de una serie de libros que hace Akal, que es el libro de la psicología, el libro de la filosofía. Y son libros como muy interesantes, con mucha información, y el equipo que hay detrás son finos, finos. Y ofrece una visión de la historia. Claro, aquí yo estoy acostumbrado a la visión que me han contado siempre, que es la eurocéntrica, por decirlo. Vivimos aquí, ergo tenemos una visión eurocéntrica. Entonces ofrece una visión de la historia. Tiene un apartado maravilloso que es todos somos africanos, todos venimos de África. Algunos hemos desteñido en el camino, pero está muy bien eso, porque eso elimina esa premisa. Misa inicial, pues elimina mucho asunto, pero ofrece una visión de unos, de una historia de la que aquí desconocemos totalmente. Totalmente. Y luego, pues eso, hay libros ya más pequeños que también son rarezas, pero que también nos conectan, ¿no? Por ejemplo, el libro de Mississippi a Madrid, de James Yates, que es un brigadista que se alista en las brigadas Lincoln y viene a España en la guerra civil a luchar con el bando republicano. Y bueno, yo sí que había oído hablar de los brigadistas, pero no conocía ninguna historia. Entonces, cuando yo topo con este libro en Barcelona y me lo acabo de leer, digo, es la primera vez que escucho la historia de la guerra civil contado desde este ángulo, ya que todos los años hay algún documental, reportaje, se habla y demás. Entonces, este es un tipo que desde Nueva York viaja a España y cuenta sus memorias conociendo un país que no entiende el idioma y, bueno, viniendo de Mississippi, que aún había una represión muy fuerte. Entonces, para mí ese libro es uno de los que me hace buscar todo lo que puedo y más, porque siempre digo, este tío está hablando de un montón de otras personas. Pues sí, que todos conocemos el que más destaca, ¿no? Pero el que más destaca viene de una escuela donde han habido más de los que tiene alrededor, y él es el que destaca, ¿no? Pero siempre han habido más. Y así que dije, pues voy a ver todos los más que han habido. Y ese libro, recomendadísimo. ¿Y cómo le trataban? ¿Cómo le trataban los brigadistas? Había de todo. Había de todo, pero sí que hay que decir que no era lo que él había estado viviendo en Estados Unidos. Lo que eso provocaba era como que él tenía una, pues, como una alegría, ¿no? De decir, joder, pues he venido aquí a arriesgar la vida y estoy descubriendo un montón de cosas que no conocía, ¿no? Y bueno, a todo el mundo, ¿no? Viajar les expande un poco la mente. Y eso es lo que también le pasaba a él, ¿no? Viendo a gente que les veía y sin saber nada, ¿sabes? Eran como, no, tú te quedas hoy en mi casa, ¿no? Hoy vais a comer lo que yo haga, ¿no? Y no se imaginaba eso en Estados Unidos o en el sur, ni mucho menos. Otro libro que me comentaste el otro día en el San Jordi, cuando te hice aquel pequeño reportaje, porque esta mañana, escuchando un programa sobre la desgracia esta que estaba viendo en Gaza, ¿no? El exterminio este, citaban a Malcolm X, sí. Diciendo Malcolm X ya dijo antes de morirse en el sí. En los 60, ya dijo que eso era una problemática, eso era una colonia y punto, sí. ¿No? La vigencia de Malcolm X. La vigencia de Malcolm X es abismal. Y yo he ido por temporada, sobre todo en mi juventud, era donde más caña me metí. Buscaba desde audios grabados de archivos de no sé es dónde. Es una figura muy carismática. Sí, yo me iba más a sus propias palabras que a lo que pudiera decir nadie. No, realmente lo que pudieran decir no me llegaba tanto como sus propias palabras. Y la autobiografía de Malcolm X, hoy lo pensaba, hoy que había hecho un post en las redes sociales, yo pensaba, digo, que a veces hay gente que me dice, oye, recomiéndame un libro, pero para alguien que no le gusta leer. Y digo, pues el de Malcolm X, porque te va a joder, ¿sabes? Porque no eres lector y este te va a provocar una curiosidad de decir, qué bien se lee. Y luego, estudiando sobre su vida, te das cuenta de que era un lector, una bestia, un devoralibros, ¿no? Y había una librería en Estados Unidos que la llevaba un señor que se llama Michaux. No me acuerdo ahora el nombre, pero este hombre era íntimo, bueno, se hizo amigo de Malcolm X, y él decía que le dejaba las llaves por la noche y ya las recogía al día siguiente, y dejaba a Malcolm X leyendo todos los libros que tenía allí de historia africana. Entonces digo, guau, es que normal que esta obra sea tan impactante, la forma que tiene, bueno. Sí, la figura también es impactante. ¿Y alguno más que es reciente? Hay uno que es África no es un país. África no es un país, que dentro de poco, desde The Laboratory, vamos a hacer un club de lectura en colaboración con una activista y artista estadounidense que se hace llamar No Name. Se llama Fátima y bueno, está haciendo este tipo de club de lectura pues por muchos países, ¿no? Sobre todo con la diáspora africana, y si puede ser con algún proyecto de librería afrocentrado, pues mejor, ¿no? Y está haciéndolo, también lo ha extendido a varios países africanos, con lo cual me parece un honor que hayamos conectado y bueno, ese libro lo he terminado recientemente y también lo recomiendo, de Dipo Falojin, África no es un país. Sí, es un personaje interesante, ¿no? El hombre este, el autor del libro, tipo Falojin, porque es un hombre que ha hecho carrera en el mundo, digamos, del periodismo cultural, por así decirlo. Totalmente. En el Reino Unido. Sí, y se nota ese pozo periodístico en la forma que tiene de escribir y de describir y aporta un montón de datos brutales y sobre todo históricos, no sé, toca un montón de puntos que para mí son como clave. Sí, sí, vamos, yo lo tengo extractado, ¿no? Todo lleno de notas y todas estas sí. cosas, porque te toca, vuelvo una vez a lo mismo, a problemas que no están en nuestro radar normalmente. Yo me considero un lector omnívoro, que como de todo, lo que no soy mal con X, pero bueno, sí, hago mis pequeñas ilusiones. Y me sorprendió para bien, vamos, está publicado por Capitán Swing, ¿no? Ya sí. Están entrando las editoriales más instaladas en el territorio. Sí. Sí, bueno, Capitán Swing tiene obras clave. Para mí, de hecho, Capitán Swing es la única editorial que cuando toqué a su puerta sin tener nada, fueron los únicos que les propuse, oye, tengo esto, y me dijeron sí. ¿Sí? Todos los demás, es que no, tienes que pasar por el aro porque tenemos contrato de exclusividad, que no sé qué. Digo, ¿no me puedes dejar cuatro libros? Entonces, yo tengo una relación amor-odio con las editoriales, pero a Capitán Swing la respeto mucho. Ya, pues muy bien, Luis, estamos ya... Sí, estamos terminando. No sé si quieres añadir algo más, o sobre todo, dónde encontrarte. ¿Y a partir de cuándo? Mira, yo digo, no voy a poner fecha porque ya voy un poco... Pronto, en igual un par de semanas, no lo sé. Pero bueno, el nuevo proyecto se llama The Lab Oratory, THE, laboratorio, pero con una separación de laboratorio de la oratoria, y es un poco juego de palabras que he creado como MC y como experimentador, y es ahí donde vais a encontrar pues toda la bibliografía que día a día se va sumando. En las redes sociales es thelab.oratory y la web es thelab/oratory.com. Y ahí estará todo lo que necesitéis. Bueno, ya nos mantendrás informados de las actividades que nos interesa mucho. Pues muchas gracias por venir, bien. Hasta pronto. Vamos a acabar con un Joshua Ndur de cuando empezaba. Tenía un grupo que se llamaba Etual de Dakar y hacían esta versión de un tema cubano. Soy el hombre misterioso. Muchas gracias, Alfonso, también. Gracias a Charros y a la producción. Hasta la semana que viene. Hasta luego. Como un no que me da gana, la gente decente soy. Elegante y parantero, y cuando tapa mujeres, consigo un look y urbana. Pobre la Yemi me mira mal, todo el mundo me quiere, todos son chinos me encantan, que se refere las mujeres. Suero y soy rico que no de lo. Soy el hombre misterioso, soy el hombre misterioso. ¡Cumba! Arriba. Échale la caja. Thank you. falta.